Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra. La Viajera. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Zumba La Curva. La Colectiva. La Recuerda. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? Como dice la canción, estamos nuevamente desde el Enredando las Mañanas, como todas las mañanas de lunes a viernes de 10 a 12 horas. En este caso, desde aquí, desde Córdoba, porque este es el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos que sale por todo el país y para todo el país. Y bueno, hoy estamos aquí en una mañanita fresca, estamos temiendo que salga el sol, porque anoche llovió y nos vamos a convertir en un sauna gigante aquí en la ciudad de Córdoba. Estamos acá con mi compañero Franco, que hoy va a hacer las veces nuevamente de operador. Hola, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Llegó, buenos llegó. Días a todos. Uy, tenemos una voz de ultratumba. prendí esto y estaba así. Sí, sí, suena raro. Ese micrófono no es el que normalmente tenemos en operaciones. Y suena como... así, no sé. Me gusta muy, igual. Sí, sí, tiene así un halo de anoche estuve como altas horas. Así que bueno, esta mañana nos encuentra nuevamente en el Enredando, como siempre, con todos los temas que nos acontecen en la semana, en los días. Siempre hay cosas nuevas, siempre que salen en el momento del día, y vamos a estar con un montón de temitas hoy. No te pasas de lo marcado, buscas error. Bueno, y seguimos, no sabemos qué ha sucedido anoche, pero evidentemente tenemos algún tipo de problemitas en el... Caminó arriba de la consola. Sí, no sé qué, los espíritus chocarreros. Sí, sí, Franco dice que había espíritus chocarreros en la radio. Así que bueno, les disculpamos. Si sí, de verdad, hay espíritus chocarreros porque... en la radio. Que no sepa, le contamos que sí hay. Ah, bueno. La Lucre no sabía. Sí, sobre todo porque soy la que está de este lado solita con el vidrio. sobre todo allá adentro. Bueno, gracias. Gracias por hacerme esta día más cómoda, compañero Franco. Hipnotizado sin hablar. Y en esta mañanita vamos a estar con varios temas, entre otros que hoy se cumplen 2 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Va a haber una serie de actividades, vamos a estar también escuchando un audio de lo que sucedió en el recital que dio Calle 13 en México, donde subieron los familiares de los estudiantes desaparecidos. También vamos a estar a la espera, y no es un dato menor, sino que vamos a estar a la espera de que se les dicte sentencia a la causa armada de Luis y Diego. Allí están los compañeros de la retaguardia haciendo una transmisión para que la gente que está afuera, porque han sido cambiados de sala, entonces no tienen acceso directo a la gente que está haciendo el aguante afuera del lugar donde se está llevando adelante el juicio. Así que bueno, nos comentaban ayer que van a estar sacando unos parlantes y van a estar haciendo una transmisión para que desde afuera también se pueda saber lo que está ocurriendo. Es muy probable que la sentencia se conozca entre las 11 y las 12 del día de hoy, así que vamos a estar atentos para salir en vivo. Esperamos que absuelvan a Luis y Diego, esperamos que realmente se haga justicia. Y en la tarde de ayer, en la legislatura de la provincia de Chubut, se tenía que tratar una iniciativa popular trabajada desde ya hacía bastante tiempo, desde 6 meses atrás, por varias organizaciones sociales, para justamente y básicamente prohibir la minería con cianuro a cielo abierto en esa provincia. No solamente no sucedió eso, sino de que hubo una brutal represión a los asambleístas chubutenses, así que vamos a estar en comunicación con lo sucedido en la tarde de ayer en esa provincia. Dale gracias al regente que arrancar el problema de raíz. Ajá. Y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo. Yo ya no soy un pendejo que no guacha los puestos del gobierno. Y en el día de ayer, 25 de noviembre, se cumple un nuevo Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. En este caso se han realizado una serie de movilizaciones en todo el país. En la semana donde se conoció esa terrible campaña del PRO, que supuestamente es para... Horrible campaña. Sí, sí, terrible. Para aquellos... Irreal campaña del PRO. Sí, no. Aparte, digo, una cuestión súper violenta, la imagen, lo que implica... Parecía un cierre. Es un cierre. Sí, yo la vi así, no menos que se... No, es un cierre. Bueno, para aquellos y aquellas que no hayan tenido acceso visual a la campaña, básicamente es una campaña... No hagamos apología a ese tipo de cosas, por favor. No es apología, es decir, esto está mal. Está mal, está dando vuelta por todos lados. Tiene que ver con una imagen de un cuerpo de una niña prácticamente, con un cierre entre sus piernas, y esa es la campaña que el PRO define para evitar el HIV-SIDA, ¿no? La concientización, no el trabajo con los adolescentes, con los jóvenes, con todos y todas nosotras, sino estigmatizando el cuerpo de la mujer como la principal, que si no tienen relaciones no se van a contagiar SIDA, como si incluso esa fuera alguna de las situaciones, y todo lo que implica alrededor de esa imagen. En ese marco, en el marco de... Tiene 30.000 ribetes para hablar. Sí, no, terrible. En el marco de esa imagen, en el marco de que todavía no tenemos un aborto legalizado, en el marco de que cada vez hay más femicidios en nuestro país y también en la ciudad de Córdoba, ayer se realizaron movilizaciones en todo el país. En Córdoba estuvimos cubriendo la marcha que se realizó acá, donde encabezaron, me parece que de una manera positiva, muchas familias y muchas hermanas, madres, hijas de muertes por el femicidio en Córdoba, donde particularmente tanto esta semana como la semana que viene están empezando juicios de femicidio. Uno de los juicios está comenzando hoy y es la tercera vez que se corre de fecha, así que esperamos que realmente comience hoy. Y bueno, ayer estuvimos levantando algunos audios de Maru Acosta, que es la hermana de Paola Acosta, caso que hemos traído al Enredando, que fue brutalmente asesinada por su expareja y madre de su hija, y cuya hija también estuvo 80 horas al lado del cuerpo de su madre muerta. Así que bueno, traemos audios de esa movilización y un par de reflexiones para lo que queda del programa. Y vamos a tener un bloque entre musical y de presentación de un festival, porque nos va a estar visitando Susy Shock. Yo sé que hay muchos y muchas que la conocen. Me dijeron que trae para hacer unas coplas. Estuvo presentando un nuevo material el fin de semana musical aquí en Córdoba, y también viene porque, como siempre, ella es parte del Festival del Deleite de los Cuerpos, que se realiza aquí en Córdoba, así que va a estar ella con... Yo vi unas fotos del deleite. ¿Es así como se ve? Sí, es así como se ve, compañero Franco. Mire. Así que bueno, la vamos a tener por ahí para el cierre a Susy Shock, con toda su música, con toda su energía, y con los compañeros que están organizando el Deleite de los Cuerpos, para que nos cuenten de qué viene este festival. Que exactamente, este gran festival que se realiza en Córdoba y que nos tiene acostumbrados a muchas sorpresas, a mucho calor, a mucha lucha, y bueno, a disfrutarlo. Así que bueno, recuerden, está Enredando las Mañanas de lunes a viernes de 10 a 12 por www.rnma.org.ar. Y como siempre, muchísimas radios nos retransmiten en todo el país. En la radio La Negra, en El Bolsón, La Quinta Pata, aquí desde Córdoba Capital. Nosotros, Zumba La Turba, también desde Córdoba Capital. La Megafónica de Villa María, Córdoba. Radio Voces de La Rioja, Radio Capoma de Jujuy, Radio Pueblo. FM Fortaleza de Tino Basta, Catamarca, La Trinchera de Campana, La Che Barracas, La Retaguardia, La Colectiva y La Caterva desde Buenos Aires, FM Villa Jardín desde Villa Jardín, Buenos Aires, y compañeros, Nehuenche de Cipoletti, FM La Bulla de San Luis, FM El Algarrobo, y también los compañeros que nos apoyan y que nos acompañan en la producción gráfica, como Red Eco Alternativo, ANRED, Comuna de Mar del Plata, Gritos del Sur, Julio Echeverría y Luis Sangio. Así que los dejamos con un temita musical y en breve empezamos con todos los temas. Exactamente, vamos a escuchar a Estoy Harto de Verte con Otros, que creo que es de Los Fabulosos Cadillacs. Y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su amor, y su am

si no hubiera habido reacciones internacionales por ahí, de por sí el Estado mexicano no está a la altura, ¿no?, de la situación, no puede resolver este conflicto, no tiene voluntad política alguna para dar una respuesta contundente a los padres de familia que piden la aparición con vida de los chicos, ¿no? Bueno, si no hubiera habido presión internacional, todavía sería menos, ¿no?, y todavía sería más represivo la respuesta, porque cabe recordar que en el acto global que se hizo el 20 de noviembre en México hubo una marcha multitudinaria, nunca se había visto tanta gente en el Zócalo de la ciudad, y fue reprimida por la policía de la Ciudad de México, ¿no? Hay más de 20 detenidos, ¿no?, acusados de delincuencia organizada, de terrorismo. Entonces, bueno, la respuesta del Estado mexicano es esta. Ahora, si no estuviera la mirada internacional sobre el país, no quiero pensar lo que estaría pasando, ¿no? Y luego, bueno, la respuesta que hemos tenido de la Embajada de México acá en Argentina, la verdad es que ha sido muy pobre, muy mediocre. Se nos dice que, bueno, que ya está detenido el gobernador de Iguala, que qué más queremos, que por qué seguimos protestando, como si fuera esto, como si se resolviera con esta situación, ¿no? Como si hubiera 43 personas desaparecidas, ¿no? Además, no solo 43, ¿no? Justo esto, lamentablemente Iguala y Ayotzinapa no son un hecho aislado. Uh-huh. Esto nos permitió hablar y destapar, ¿no?, la situación de extrema violencia que se viene viviendo en México, que nosotros ya habíamos venido denunciando, ¿no? Por lo menos de 10 años a la fecha se han contabilizado más de 120.000 personas asesinadas, más de 40.000 personas desaparecidas en lo que se llamó, ¿no?, se dio a conocer como una guerra contra el narcotráfico, que en realidad fue la pugna de grupos de crimen organizado protegidos por sectores del Estado mexicano, luchando entre sí por el control de territorio, ¿no?, y de rutas para la implementación de delitos, ¿no?, como, bueno, tráfico de drogas, pero también de armas, de personas, ¿no?, de trata de blancas, ¿no?, tráfico de niños, de órganos, extorsión, secuestro y otra serie de delitos. Que todo lo que destapa esto es esa combinación del Estado mexicano con los grupos de crimen organizado. Entonces, bueno, evidentemente no se arregla con que saquen a Aguirre, ¿no?, o a lo que detenga al gobernador de Iguala, ¿no? Hay que hacer una investigación profunda y una limpieza de todo el aparato estatal mexicano. Bueno, entonces, renovanos, Mónica, la invitación para hoy a la tarde allí en Buenos Aires. Sí, en Buenos Aires estaremos marchando a partir de las 6 de la tarde del día de hoy hasta las 6 de mañana, de mañana 27. Y bueno, que se acerquen a cualquier hora que puedan, aunque sea 5, 10, 20 minutos, 2 horas, ahí vamos a estar marchando por la aparición con vida de los chicos. Bueno, muchísimas gracias y que sea una gran jornada. Muchísimas gracias, un abrazo. Bueno, ahí estábamos en comunicación con Mónica México de la Asamblea de Mexicanos en Argentina, que nos comentaba esta actividad que se va a estar realizando en Buenos Aires. Aquí en Córdoba, también a las 6 de la tarde, en la sede del CIPO, en Mariano Fragueiro 237, se va a estar realizando una charla, justamente un poco, también, bueno, desde la Asamblea de Mexicanos residentes en Córdoba y junto a la Corriente Obrera Revolucionaria van a estar realizando esta charla, que va a estar un poco contextualizando lo que Mónica comentaba o planteaba en la nota, que tenía que ver con que esta situación terrible no es un hecho aislado, sino que viene de un montón de circunstancias que tienen que ver con el Estado mexicano, con la complicidad con el narcotráfico, también con la complicidad empresarial y con un montón de cuestiones a nivel internacional de las cuales son parte. Esperamos nuevamente que todas estas posibilidades que se brindan, estas actividades, sean un grito de justicia unificado a nivel internacional que permita que los 43 estudiantes aparezcan con vida, porque, bueno, con vida se los llevaron y con vida los queremos. Y contanos, Franco, lo que me comentaba fuera del aire de la actividad que se va a estar realizando. Sí, no sé bien cuándo se va a estar realizando, pero se está convocando a la Liguilla de México, que se dice que es un campeonato de fútbol televisado por Televisa. Uh-huh. Y se convoca a los asistentes a asistir con una remera negra y con un pedazo de tela negro, en símbolo de una bandera negra, y que al minuto 43 gritar justicia. Así que si tienen cable y pueden verlo, va a ser emocionante, como también lo fue el sábado. El domingo pasado estuvo Calle 13 tocando en el Distrito Federal de México y René hizo subir a los padres y familiares de los desaparecidos. Hasta el día de hoy siempre reclamando justicia, vivos los queremos porque vivos se los llevaron, Y no están solos, le gritaba la gente todo el tiempo, así que es muy emocionante y tenemos para compartirles un fragmento de esa noche. Yo me llamo Sofía Lorena Mendoza, soy de Iguala, vivo en Iguala. A mi esposo Arturo Hernández Cardona lo desaparecieron, lo torturaron y asesinaron. Y el único culpable fue el gobierno corrupto. De este atentado hay un testigo sobreviviente que se llama Nicolás Mendoza, el cual está siendo perseguido por el gobierno para matarlo. A la vez pongo avance en mi reclamo de justicia y ver cómo se me negaba el acceso al expediente del caso. Tuve que buscar justicia en el extranjero, pedir ayuda con organismos de derechos humanos internacionales. ¡No estás solo! Soy madre de uno de los alumnos de Ayotzinapa, de los 43. Lamentablemente nos venimos a enterar de muchas cosas de nuestros gobernantes por medio de nuestros hijos y no vamos a descansar hasta encontrarlos con vida, porque así es, porque sabemos que están vivos y seguiremos hasta la lucha, porque no queremos que alguno de ustedes número 44. Buenas noches. Yo soy el padre de César Manuel González de Tlaxcala. Una disculpa porque yo no soy orador, ningún líder. Yo nada más soy un padre herido que me quieren arrebatar algo que me dio la vida y es lo más hermoso. Como padre, un hijo, al que amo, al que quiero de regreso, como a sus 42 compañeros, porque no nada más es él. Y estamos luchando, y le digo al procurador, si ya está cansado, que deje el puesto, nosotros no. Nosotros no estamos cansados, hemos caminado. Y no se imaginan cuánto, pero al contrario, todavía nos fortalece porque le hemos regresado todas sus cosas que nos ha dicho y lo que sí le decimos, que vamos a luchar porque sé que nuestros hijos están vivos y no nos vamos a cansar. Y si eso nos lleva a la vida, que bienvenido sea, porque mi hijo y... Porque para nosotros los padres, ustedes chamacos son lo más preciado en la vida que nos regaló Dios. Ustedes, y es lo que más queremos en esta vida, y no vamos a descansar hasta dar con ellos. Pasaba en Guerrero, 43 semillas cayeron al suelo. Justicia y unión pedía el pueblo.

días, Agustín. Gastón, ¿nos escuchás? Hola, sí, buen día, ¿cómo se va? Buenos días. Contanos, Gastón, lo que fue sucediendo ayer. Bueno, por ahí la noticia está como muy fresca y nos gustaría si nos puedes poner en línea sobre lo que fue sucediendo y cómo se fueron dando los hechos en relación a este proyecto de ley que se tenía que tratar y que, bueno, finalmente, por lo que entendemos, no se ha podido tratar. Mira, te cuento, bueno, hola, buenos días. Te cuento el proyecto de ley por iniciativa popular, que tenían que tratarlo sí o sí en la sesión de ayer, uh-huh, como decía el plazo, y lo que hicieron fue que, como tenían que tratarlo sí o sí, presentaron tres dictámenes de modificaciones. Entonces, al proyecto nuestro, que es el 75/14, se hicieron modificaciones del Frente para la Victoria, que era el bloque mayoritario, de forma tal que lo que hicieron fue presentar directamente otro proyecto distinto, completamente diferente. Nosotros presentábamos un proyecto que prohibía la mega minería a cielo abierto por las condiciones que le pusimos, y ellos lo que hicieron fue dejar el artículo primero igual, y a partir de ahí cambiaron todo. Pusieron un plazo de 120 días para suspender lo que todo lo que haya, mientras tanto, hasta que se haga un plebiscito en cada localidad donde se quiera llevar a cabo algún proyecto minero. Lo que hicieron básicamente fue, y lo aprobaron con mayoría, con 15-12, aprobaron este proyecto de ley, que nada tiene que ver con el nuestro, pero que lo aprobaron como si hubiese sido, con el mismo título de nuestro, aprobaron algo contrario a lo que venimos trabajando hace un par de años. Claro, o sea, se aprobó, pero se aprobó no lo que se había trabajado con el consenso de las organizaciones, sino lo que básicamente ellos quisieron, que obviamente, por lo que comentas, de acuerdo a los plebiscitos y demás, va a demorar mucho más la situación y es mucho más manipulable que lo que habían presentado ustedes, que realmente prohíbe ese tipo de práctica en Chubut. Claro, nosotros lo que ganamos con esta lucha fue que nomás extendimos un tiempito más para que ahora, no sé, en cada localidad van a hacer un plebiscito, que son localidades chiquitas, que por ejemplo van a Ligaste, que son 1,000 personas que están en el centro de la provincia, tienen una presión terrible, que especulan con las necesidades por el aislamiento que tienen, entonces les va a resultar más fácil avanzar en esos lugares y nos va a resultar más difícil al resto de las organizaciones contraponernos a eso. Pero esto de los supuestos de las armas legales que generaron, pero es más amplia la situación porque nosotros venimos de todo este proyecto de ley de hace años trabajando, y antes de nosotros también está pasando un montón de cosas, entonces en todo este proceso se va ligando toda la historia y la gente va entendiendo un poco más lo que está pasando y ya no pueden seguir negando así nomás como siempre, porque ya sabemos que somos cada vez más, que no vamos a parar. Ayer lo que pasó fue que votaron a cualquier costa, ellos iban, nosotros intentamos suspender la sesión, pero nos acorralaron arriba en la barra y nos reprimieron abajo a los que estábamos y no les importaba nada. Estaba toda la gente de petroleros de un lado, que permanentemente se nos iban infiltrando, estuvimos todo el día, pues se nos iban infiltrando permanentemente de nuestro lado, todo un vallado que hicieron, generaron una especie de como si fuese una cancha de fútbol, y la policía, había un montón de policía, y cuando empezaron a tratar, cuando nosotros nos enteramos de que iban a hacer fraude, ahí nos empezaron a mandar la policía, y cuando hubo un forcejeo en la entrada de la barra de legislatura, ahí nos mandaron a reprimir. La represión fue controlada, ellos solamente querían sesionar para aprobar lo que sabían que iban a aprobar con mayoría. Nos dieron unos palazos, abastos, en mi caso en particular yo no ligué nada, y que vale la pena recalcar que un palazo no lo ligué porque un compañero se puso delante y ligó él el palazo. Y después de varias compañeras, tirones de los pelos, pellizcones, tiraron a pimienta a una compañera que se asfixió, lo tuvieron que llevar a la urgencia, pero no pasó nada, fue la asfixia de la pimienta, y después de varios palazos en la cabeza, pero lo que hicieron los canas fue una represión que la estaban controlando, solamente querían corrernos para seguir sesionando a cualquier precio. Si tenían que pegar más, iban a pegar más, por pero supuesto. Lo que querían era sesionar. Y nosotros, como sabíamos que, como nos dimos cuenta de esa situación, nos quedamos frente a frente con la cara, quedó arriba en la barra dentro de la legislatura, 40 compañeros y compañeras más o menos encerrados en la barra de la legislatura, en la escalera todo copado por la policía, por geo, con los perros policía, había 5 motos, había 12 caballos policía, y en los alrededores estaban los patrulleros dando vueltas. Nosotros habíamos estado enfrentados más o menos con 30 efectivos, todos con escudos, con palos, había 5 o 6 perros, y estaban armados con gases, y nosotros seríamos 80 personas, y quedamos ahí trabados, frente a frente, sin avanzar ellos, sin avanzar nosotros, pero adentro seguían sesionando. Y estuvimos así hasta que terminó la sesión. La sesión terminó alrededor de las 12 de la noche. Uh-huh. Nosotros estuvimos acampando desde el lunes a la noche, donde ya estaban los petroleros, donde ya estaba la gente que empezaba a traer ellos, y no les importó nada, digamos. Es decir, o sea, más allá de la represión, que sí la hubo, es importante que empecemos a entender un poco más profundamente lo que pasa. Uh-huh. Porque nosotros ya sabemos que nos van a reprimir todo lo que quieran, sabemos los derechos que tenemos y los vamos a seguir utilizando. Ahora, sabemos que están dispuestos a todo, entonces es importante que podamos, aparte de hacer la denuncia por represión, aparte de hacer todas las causas penales que tengamos que hacer, vamos a seguir saliendo a las calles. Ahora este jueves vamos a marchar. Si bien aprobaron la ley, a nosotros no nos frenaron. O sea, no está todo dicho y la gente va a salir a las calles. La gente de Rawson sabe lo que pasó y nos conoce porque hace años que venimos haciendo esto. La asamblea de Rawson son gente de ahí de toda la vida y lo conoce todos los vecinos, incluso la gente de la legislatura, porque hay muchos familiares. Y lo de ayer fue muy fuerte, pero hasta la policía vio toda la secuencia de cómo nosotros nos manejamos. Un montón de los policías que estaban ayer también ya nos conocen de tanto que vamos ahí, otro montón no porque fueron solo por ayer, pero vieron todo el día entero el manejo cómo se dio, y ellos saben que nosotros estamos haciendo la cosa de manera diferente. Entonces ellos tienen que empezar a respetarlo, porque nosotros no vamos a frenar, no vamos a parar de trabajar y de organizar. Gastón, te hago una pregunta bien puntual. Sí. ¿Participaron entonces no solamente las fuerzas policiales, sino también patotas civiles, como ha sucedido, por ejemplo, acá en el conflicto de Monsanto, casi periódicamente cada vez que hay una represión o bloqueo? Sí, a nuestro entender, lo poco que pudimos analizar en el rato de ayer, que nos quedó un poco de pila, fue coordinada la presión, una presión coordinada. Ellos sabían que nosotros estábamos esperando que la presión sea a través de las patotas, y ellos solo querían decir, y hicieron los dos. Fueron 5 micros de petroleros, había gente de la UOCRA, estaba la hinchada de la barra brava, claro, exactamente igual que acá, y ahí estaba la GEO, gendarmería, y arriba del edificio de legislatura estaban todos los de los servicios mirando, sacando fotos, filmando, junto con el administrativo de la legislatura y más un par de policías de la provincia. Importante, discúlpame, destacar, Gastón, lo que vos planteás y lo que venimos acostumbrados a escuchar cada vez que hay una represión por una ley de estas características. Digo, nosotros lo vivimos el 11 de junio con los 26 detenidos en la legislatura, justamente porque no queríamos que se sesionara la ley de ambiente de Córdoba. Ayer se cumplió un nuevo aniversario de los 25, que es la lucha que se hace nacionalmente e internacionalmente contra Monsanto. Importante pensar y entender los mecanismos de manipulación que utiliza el gobierno kirchnerista para, digamos, profundizar el modelo saqueador que durante varios años dijo ser progre, por decirlo de alguna manera, y que evidentemente siempre fue más de lo mismo pintado con otros colores. ¿Cómo analizan ustedes que cada vez que se tiene que sesionar algún tipo de estas leyes, cada vez que hay una lucha concreta en la calle contra esto, hay una represión que siempre se da particularmente con las mismas características que vos comentás, ¿no? O sea, no solamente las fuerzas policiales, sino que también las fuerzas del Estado Nacional, porque Gendarmería depende directamente del Estado Nacional, y donde participan oportunamente la UOCRA como patota civil, y bueno, en el caso de ustedes también los petroleros, en Córdoba, bueno, tendrán otro nombre, pero, y en Buenos Aires otro, pero esta particularidad se está dando en cada una de las luchas, como lo hemos vivido en Andalgalá y en otros puntos del país. Sí, disculpame de vuelta, ¿qué me estaba preguntando? ¿Cómo reflexionan, o sea, digo, atendiendo a que esto tiene que ver con una cuestión del gobierno nacional, no solamente algo aislado de los gobiernos provinciales, como siempre nos tienen acostumbrados a, a querer que pensemos. ¿Cómo analizan o reflexionan ustedes que esta situación que se da en Chubut, en este caso, se viene dando en cada momento en el que se tiene que sesionar una ley que no necesariamente nacional, sino que compete a los gobiernos provinciales, pero sin embargo ahí no hay ningún problema de alianza entre gobiernos nacionales y provinciales? Por ejemplo, el caso de Córdoba, que el del azotismo está enemistado con el gobierno nacional, y sin embargo la sesión y cómo se dan las leyes y las formas de reprimir se dan iguales en todos lados y dependen directamente del gobierno nacional. Digo, hablando de la UOCRE, de gendarmería o infantería en el caso de Córdoba. Ahí se me entrecortó bastante, pero sí, básicamente como que los criterios, ¿no? Vemos que más allá de si son, o sea, como que hay que, cada caso hay que ir viéndolo y en el tiempo va cambiando, ¿viste? Porque en el caso de acá, el asnevismo, que en su momento, de hecho, fue impulsando la minería un montón de tiempo, ahora está, como están de campaña, fueron los que el bloque que votó a favor de nuestra ley, digamos, pero a su vez sabía que no iban a ganar, ¿entendés? Entonces, si bien el gobierno nacional y digamos el bloque de Frente para la Victoria aquí fueron los que estaban, digamos, los que están al mando, a cargo, y el bloque de Ganeves, que es otro PJ también, estuvo como votando a favor nuestro, en realidad no, como que tendríamos que poder ver de que si bien hay diferencias entre un gobierno y otro y entre una tendencia política y otra, la verdad es que cualquiera de ellos siempre hace lo que quieren sin escuchar lo que demanda el pueblo realmente. Exactamente. Entonces Ganeves ahora está, seguramente que Ganeves, hay mucha probabilidad de que Ganeves gane acá las elecciones, de lo que se corre la bola acá en la provincia, porque tiene mucha fuerza acá en la provincia, está moviendo mucha gente, entonces ellos estaban haciendo campaña, y cuando gane Ganeves va a ser el momento en el que todo lo que está pasando hoy vaya a terminar, supuestamente ya trabajando, es decir, las mineras ya saben hoy que van a estar trabajando para la época del que Ganeves quiere estar de gobernador. Entonces ellos hoy están supuestamente diciendo que están a favor de lo que decimos nosotros, pero nosotros sabemos bien clarito que no están así. Entonces tenemos que hacer esa lectura más de largo plazo, pero no para decir igual sí, ya sabemos, sino que para ver cómo hacemos para organizarnos y ver de qué manera transformar esta situación. Hay que hacer algo más, o sea, nosotros cumplimos con todos los procedimientos legales, cumplimos con todos los procesos que se te puedan ocurrir, incluso procesos que ni había, no hay forma, agotamos todas las instancias legales y de participación ciudadana para poder dar cuenta de que sin importar, es como el cuento de la buena pipa, que sin importar lo que vos cumplas, si lo que decidimos entre la gente no condice con los intereses de los gobiernos y de las empresas, no importa, van a hacer lo posible para que no pase. Pero nosotros también vamos a hacer lo posible para poder seguir haciendo las cosas como nos parece. Entonces lo que sabemos es que tenemos que cambiar las condiciones de vida y las condiciones de organización. Tenemos que profundizar a nivel territorial la organización, porque así no podemos seguir. O sea, nosotros ya agotamos un montón de instancias y ahora vamos teniendo aprendizajes, si bien algunas veces fueron particulares, ahora tenemos un aprendizaje colectivo, histórico en toda la provincia, de un proceso de organización en el cual nosotros dimos cuenta de que hagamos lo que hagamos, a los gobiernos y a las empresas no les importa. Acá no hay diálogo ni debate, es un avasallamiento permanente. Esto es una lucha y ya tenemos que seguir organizando para ver qué otra alternativa de lucha encontramos. Mientras tanto, seguir con las herramientas que tenemos. Pero acá, lo de ayer fue terrible, pero es terrible, de verdad, es terrible lo de Juan Sato ahí en Córdoba, y es todo común. Ahora, con nosotros había gente de Malvinas ayer, había gente de Andalgalá, había compañeros también de San Juan, había compañeros de Mendoza, porque hicimos el encuentro de la Unión Asamblea Ciudadana acá en Puerto Madryn este fin de semana anterior. Así que tenemos que empezar a juntar fuerzas y tenemos que cambiar la historia y profundizando, porque la base sobre la que estamos organizándonos la tenemos que modificar. No sabemos cómo, pero ya viste, me sale esto porque no sé, ahora me fui un poco por las ramas. No, pero está bien, es totalmente real lo que planteas y que tiene que ver con el modelo de país extractista y saqueador que se está planteando desde el gobierno nacional y desde las diferentes provincias, y que todos nosotros es totalmente opuesto al modelo que elegimos y que queremos, y donde, bueno, vemos a simple vista lo que está sucediendo, desde los agrotóxicos hasta la contaminación del agua y cómo estamos reventando al planeta, lo climático y lo demás. O sea, son todo un montón de conjunciones que se dan y que tienen que ver con un sistema, así que es entendible el porqué de los planteos que venimos haciendo, y que no es en realidad, personalmente no pienso irse por las ramas, sino que también que tiene que ver con todo lo que nos está atravesando en este momento, que tiene que ver con una cuestión ambiental y que nos está atacando por diferentes puntos, ¿no? Como decís vos, Monsanto, que es una multinacional, la explotación de la minería a cielo abierto, que tiene que ver con otra problemática, pero que también afecta, digo, me parece que no es menor lo que está sucediendo. Así que bueno, Gastón, muchísimas gracias por la comunicación. Esperamos que sea una gran movilización el día jueves y bueno, que la lucha continúe y se pueda dar marcha atrás, o por lo menos continuar con que no siga sucediendo esto y que se pueda prohibir definitivamente la minería a cielo abierto allá en Chubut. Muchísimas gracias. Vale, gracias a ustedes por el llamado, y bueno, estamos en contacto. Y esto sigue a pleno. Por supuesto. Vamos bien. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao. 1, 2, 3. Juan vuela en el agua y también al revés. Nada por el cielo y por primera vez. Bueno, entonces estábamos con Gastón Lazardo del Foro Ambiental Social de Patagonia de Puerto Madryn, allí en la provincia de Chubut, que nos comentaba lo que sucedió ayer en la legislatura, ayer 25, donde aparte se realizaron en diferentes puntos del país jornadas como se hacen todos los 25 de lucha contra Monsanto. Así que los dejamos con un temita musical y con la reflexión que nos invitaba a tener Gastón de que vamos a seguir en la calle y en pie de lucha. Reinará tu pollo, porque yo soy feliz. Volará, bulea mi cosa. Reinará tu pollo, porque yo soy feliz. Atender, atender, vamos a contar la historia. ¿Qué pasó una vez? La historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu bajo el agua, tiene una lengua larga, y así como lo ves, camina con los pies. De noche en la laguna no hay ninguna duda, él sabe que no hay miedos debajo de la luna. Llaman realidad, y es suya la alegría de saber mirar a través de las burbujas la felicidad. Glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu. Silencioso cuento, oyó contar al viento, pensó que no hay lugar para no pensar. Mirando las flores, sintió que no hay errores, él ve mucho más, sabe que hay dos soles. Atender, atender, vamos a contar la historia que pasó una vez.

mi pulso, marcando el paso del reloj o en el muro, poco que siento en la frente, en mi espalda, en mi mente, en mi cuerpo desnudo. Más que contar y contar, contar y contar y contar y contar y contar. Pescar por la ventana imágenes, pero todo está deprisa. Los autos rugen con su paso e intentan copiar la brisa, pero no se siente fresco acá, no se siente fresco acá. Me estoy perdiendo en un viaje de humo de camión, y es que hace tanto calor, calor de cemento, hace falta aire fresco, porque me estoy perdiendo, en la ciudad de la prisa, la ciudad del consumo, la ciudad de las rejas de bloqueo y del impuesto, la ciudad que es embudo, la ciudad de la prisa. La ciudad del consumo, la ciudad de las reglas, del bloqueo y del impuesto, la ciudad que es embudo, la ciudad que es embudo, la ciudad que es embudo. Dependencia no es cariño, no aguanto. sin amor, bajo obligación, baja la tensión. Que no, no se consigue amor, bajo obligación, baja la tensión, amor no es presión. No se consigue amor, bajo obligación, no. Tienes todas las herramientas y más para dar con mi corazón amor. Si siempre tuviste la habilidad, porque ahora me sales tan cerca. Dale tiempo para que se sienta y ya vuelve a ser quien fuiste. Baja la tensión, amor no es presión. No se consigue amor bajo. Y continuamos en el Enredando las Mañanas. De repente empecé a salir por todos los parlantes de la radio y fue como muy extraño. Bueno, estás en la radio. Claro, pero por los parlantes fue así como la lucre está en todos lados, fue muy fuerte, sobre que soy la pesadilla. Bueno, pero estás en la radio. Bueno, continuamos entonces en este Enredando las Mañanas. Les comentábamos al principio que, como siempre, es el programa que sale de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía por www.rnma.org.ar, el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos que con tanto amor y esfuerzo realizamos diariamente. Y les recordamos que nos retransmiten Radio La Negra, El Bolsón, Radio La Quinta Pata de aquí de Córdoba Capital, Megafónica de Villa María, nosotros un Malaturba también de Córdoba Capital, Radio Voces de La Rioja, Radio Capoma de Jujuy, Radio Pueblo de FM Fortaleza de Tino Gasta, Radio Catamarca, La Trinchera, Campoma de Campana, la FM Che Barracas, la Caterva, la Colectiva y la Retaguardia de Buenos Aires, FM Villa Jardín de Villa Jardín Buenos Aires y también... A ver, aguárdenme un momento que se me pierde la lista porque ya somos tantos que no entran. Sí, ¿no? Ya hay no que... entra en el A4 del Word. No entra en el A4, no entra en la memoria RAM de cada uno. No, eso y no. Estamos así. La FM Nehuenché de Chipoleti, FM La Bulla de San Luis y FM El Algarrobo. También nos acompañan en esta tarea diaria y cotidiana los gráficos, o sea, aquellos que nos hacen la parte de desgrabarnos las entrevistas y hacer que todo lo enredando salga en la página de la RNMA diariamente. RNMA.org.ar. Exactamente, la Red Eco Alternativo, ANRED, Comuna de Mar del Plata, Gritos del Sur, Luis Angio, Julio Echeverría y un montón de compañeros y compañeras más que nos acompañan. Abrazo cotidianamente. Para todos. Bueno, en el día de ayer, como les comentábamos anteriormente y como ya todos y todas sabemos, fue el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Se realizaron movilizaciones en Buenos Aires, Rosario, Tucumán, Córdoba, en un año que ha sido realmente complejo, ¿no? Desde que nuevamente estamos a lejanos pasos de la legalización del aborto en la Argentina y de la discusión en sí misma a niveles institucionales, un año donde lamentablemente por lo menos en nuestra provincia se han elevado los casos de femicidio en relación con años anteriores, donde si bien las organizaciones y los espacios cada vez damos más la lucha y ponemos más el tema sobre la mesa y se realizan espacios de reflexión y de discusión y de millones de cosas más, lamentablemente este sistema patriarcal y machista sigue cobrándose víctimas. En este caso en Córdoba hemos tenido el asesinato de Paola Costa hace solo 2 meses, en Buenos Aires fue el de la joven Melina. En Misiones, hace solo menos de un mes, también hubo otra joven que apareció asesinada en manos de su expareja. Lamentablemente la justicia es lenta, no solamente a la hora de buscar a las mujeres una vez que desaparecen, como pasó con el caso de Paola, sino también en lo que implica a los juicios. Hoy se está en Córdoba comenzando un juicio que ya ha sido trasladado de fecha 3 veces, así que ayer justamente en la movilización que se hizo en Córdoba, la mamá de Marisa Cárdenas reclamaba esta situación y esperaba que comenzara el juicio esta semana. Bueno, estuvimos allí cubriendo lo que fue esta gran movilización en Córdoba con muchas intervenciones, encabezada por muchos y muchas de las familiares. En este caso estuvieron la hermana de Sandra Torres, la mamá de Vanessa Castaño, la mamá de Majo Urbaneja, que es una joven asesinada en Villa Totoral, o sea, se viene desde varios kilómetros de distancia a Córdoba para todas estas movilizaciones. La familia de Marisa Cárdenas, la Sole Cuello, la hermana de Yamila Cuello, todas con un mismo mensaje común. La lucha no es por su familia o su familiar asesinado, sino porque no pase más, y por todos y todas aquellas que han sido asesinadas por culpa de la violencia hacia las mujeres en todas sus formas y expresiones. En este caso vamos a estar escuchando un pequeño audio de lo que fue el cierre del acto, donde cerró Maru Acosta, la hermana de Paola Acosta, haciendo un llamado a la reflexión y también un reclamo conjunto a diferentes sectores, no solamente al que dio muerte a su hermana, de lo que ha ido sucediendo en este tiempo desde que falleció y que fue asesinada brutalmente Paola Acosta en nuestra provincia. Paola Acosta y la tía de Martina, hace dos meses y 7 días que a mí me falta mi hermana. Hoy presentamos el pedido de enjuiciamiento y el jury para el hijo de puta del fiscal Ollanarte, para que lo destituyan del Poder Judicial y para que sobre todo tenga una condena ejemplificadora, para que ninguno de los jueces, de fiscales, de ayudantes de fiscales, se atreva nuevamente a manejarse como lo hizo este fiscal, a manejarse de una manera machista, retrógrada, y haciendo todo lo posible para ser cómplice del femicida Lizarralde y para que mi hermana y la Martina no la encontraran más. Tenemos suerte de tener a Martina con nosotros después de que estuviera 80 horas tirada en una alcantarilla. Y eso fue porque tuvimos que salir a la calle a hacer un escándalo para que se moviera la justicia y la policía. Esto no tiene que volver a suceder. El crimen de Paola, el asesinato de mi hermana, no va a ser en vano. Y no vamos a permitir que haya una sola Paola más. Porque lo que nos pasó a nosotros, las familias destruidas que quedan por atrás, como bien decía la mamá de Majo, las familias destruidas, Tomás, Agustín y Martina, que se quedaron sin su mamá, no lo vamos a volver a permitir. Porque pedir justicia para Paola es pedir justicia por las 150 mujeres que nos están faltando en Córdoba por culpa de que el Estado y la justicia nos hacen cargo y ponen carta en el asunto para protegernos a nosotras de la violencia que sufrimos todos los días. Así que, compañeras, tenemos que estar más unidas que nunca para sacar el grito y pedir justicia, pero pedir también que se frene la violencia de género y que se declare la emergencia provincial contra la violencia de género, para que por lo menos se construyan los refugios que prevé la ley y se le brinde asistencia a las víctimas. Les agradezco nuevamente a todos el apoyo constante y vamos a seguir en la lucha por los derechos de todas las mujeres. Justicia por Paola y por Martina. ¡Paola Acosta! ¡Presente! ¡Paola Acosta! ¡Presente! ¡Paola! ¡Y siempre! ¡Paola! ¡Y siempre! Bueno, ahí escuchábamos. Ahí escuchábamos a Maru Acosta, hermana de Paola Acosta, quien, bueno, hacía como un paneo de todo lo que había sucedido estos 2 meses. Estuve en el cierre de la marcha y me quedó una reflexión saltando en la cabeza, que fueron las palabras de la mamá de Majo Urbaneja, quien, y no recuerdo si fue la mamá de Majo Urbaneja o la hermana de Sandra Torres. Sandra Torres, casualmente, la semana que viene comienza el juicio por el asesinato de ella. Y dijo algo que no es menor en medio de la campaña que está haciendo el del azotismo en relación a la Casa de la Mujer y el botón antipánico. Y dijo: el botón antipánico no es la solución, para los oyentes y las oyentes que no saben lo que es el botón antipánico, es un pequeño dispositivo que se le entrega a las mujeres que realizan denuncias cuando sus parejas, exparejas, familiares, etcétera, ejercen violencia hacia ellas, y que lo prenden o lo pulsan cuando están siendo o pueden llegar a estar por ser golpeadas, rápidamente se acerca un móvil policial al lugar, que en teoría está direccionado por GPS. La reflexión es muy simple, la solución no es el botón antipánico, sino de que las mujeres dejen de tener que tener un botón antipánico, y aún más, que cuando una mujer hace una denuncia de que ha sido golpeada por cualquier hombre en relación a una situación familiar o de lo que sea, que la solución no sea darle un aparato para que pueda encender, porque uno nunca sabe si la policía va a llegar a tiempo, sino de que esa persona sea encarcelada en el momento en que se realiza la denuncia. Y ahí creo que en la Argentina, a nivel legal, estamos a kilómetros luz de la situación que viven millones de mujeres, y por la cual también muchas mujeres no realizan las denuncias, porque van a la comisaría y son ninguneadas, o son maltratadas, o las tratan de exageradas cuando realizan las denuncias de la violencia, violencia que se ejerce en diferentes maneras, y que, bueno, lamentablemente se está acrecentando aún más en la Argentina y también en la totalidad del mundo. Así que, bueno, así fue la jornada de ayer, y la verdad que es muy fuerte escucharla, Maru, que con solo 2 meses de haber pasado todo lo que pasó, tiene una fuerza y una entrega increíble, como es increíble escucharla a la Sole después de 4, 5, 6 años pelear y luchar por la aparición de su hermana, como a todos los familiares. También recordar de que Martina está evolucionando cada vez mejor y está muy bien de salud. Sí, está por suerte evolucionando y muy bien de salud. Igual pienso en las imágenes que le habrán quedado a esa niñita de casi 2 años, lo que sufrió a manos de su propio padre, lamentablemente. Progenito. Sí, no sé si pondría la palabra padre, no, porque me parece que no se lo merece. Bueno, donde Lizarralde es una persona de dinero, con ciertas influencias políticas, y que a pesar de que todo ha apuntado a él, tardó 4 días la justicia prácticamente en detenerlo. 4 días, mientras Martina estaba dentro de... Siendo que el segundo día entregó la camioneta. Claro, exactamente. Entonces, bueno, los dejamos con un tema musical luego de este bloque de reflexión, porque no queremos que haya ni una mujer menos. Que no se consigue amor bajo obligación, baja la tensión, amor no es presión. No se consigue amor bajo obligación, no. Una ave azul, de ellos se apiadó. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, continuamos en este Enredando las Mañanas, como todos los días de 10 a 12 horas, el programa federal de la RNMA. Y como les comentábamos al principio del programa, y disculpen por ahí el acelerar y la emoción con el que uno abre este bloque, estábamos como con mucha ansiedad y con mucha tensión de lo que estaba sucediendo en Buenos Aires, porque se estaba dictando después de, lamentablemente, varias semanas de extensión del caso, esperando la sentencia de la causa armada de Luz y Diego, donde los compañeros de la retaguardia estaban realizando una transmisión especial. Estamos en comunicación con ellos para darles la importante y positiva y buenísima noticia de la lucha, lo que implicó, porque acaban de absolver a Luz y a Diego en esta terrible situación que vienen viviendo hace meses. Fernando, ¿me escuchás? ¿Qué tal, Lucre? ¿Cómo estás? Buen día para todos los que están escuchando la reunión de las mañanas. Estamos aquí en el día, bueno, de los tribunales de Morón, que acaba de terminar hace 10 minutos, no más, lectura muy rápida de lo que fue la absolución de Luz Gómez y Diego Romero después de 3 años. Los chicos están aquí ansiosos por bajar estos 3 pisos y llegar a jugar en la calle donde está la gente esperándolo, de las organizaciones sociales, algunos familiares que lograron subir, porque la lectura se hizo en una sala muy chiquita. Déjame interrumpir un segundo a Alegro Suárez, el abogado de los chicos, que logró la absolución. Pero estamos cuando lo hicieron, no sé si llegaste. Sí, no, ni me hable, viste, tengo una lectura. Que con la jueza me digo, ¿por qué no me esperaron? Porque justo me atrabé en la autopista y cuando llegué ya habían terminado de leer y me hicieron firmar la parte resolutiva. Así que leí lo que leí, la parte resolutiva, no son los fundamentos, los argumentos que están los mismos dentro de 10 días. Nos absolvieron y aparentemente por lo que vi no es por beneficio de la duda, sino porque el tribunal plantea que las pruebas no son suficientes. Por lo que vi yo ahí, tengo que ver los argumentos, y no nos hicieron lugar a la nulidad, que bueno, ahí el tribunal, en definitiva, este es el departamento judicial, y lo que yo digo, la corporación no es solamente de los fiscales, de la policía, sino que también incluye a los defensores oficiales, y a veces también a los jueces, porque está claro que este juicio fue nulo, no había que haber hecho este juicio. Era nulo, como fueron nulos reconocimientos, como fueron una serie de medidas ordenadas por la fiscalía, y bueno, el tribunal está claro que llega hasta un punto. Pero no alcanza a pasar eso, que es definir específicamente este tipo de nulidades, y bien que lo hubiera hecho, porque hubiera saneado mucho más la administración de justicia en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo que caminás en la diaria de los tribunales? Más allá de valorizar tu acción como abogado y abogado militante, si los chicos no hubieran tenido un abogado que se pusiera la causa al hombro como vos o como las organizaciones que acompañaron, ¿estarían hoy absueltos? No, yo creo que no, pero no es solamente por mi trabajo técnico. Si los chicos no hubieran tenido una madre como Amalia, si no hubieran podido tener el aguante periodístico, político que tuvieron. Pero además te diría más, suponete que hubieran sido dos pibes con antecedentes judiciales. Dos pibes que no hubieran sido trabajadores como son demostrados que son. Con esas pruebas, con la prueba del reconocimiento, solo con la prueba de reconocimiento. Suponete que además no hubiera podido acordarse dónde hubiera estado ese día. No se acordaron dónde estaba ese día. Entendemos que estuvieron en su casa todo el día y no tienen testigos. No hubieran condenado. Entonces no es solamente mi trabajo técnico. Hay casos similares. Como lo hubieran condenado a Bordón. Como lo hubieran condenado a Bordón, porque el hecho de decir, cuando vas a hacer ese juicio, entras al partido perdiendo 3-0 y te echaron al arquero, más o menos. Eso es un juicio. Porque vos llegás a un juicio habiendo pasado por distintos estamento de la justicia donde determinó cómo tenés que ir a todos los casos de esos niños, o en cuando son pobres, en casi todos, en casi todos los casos, cuando son pobres está más jodido todavía, porque esto seguramente no hubiera pasado con dos chicos rubios de la orquesta. Pero lo que quiero decir básicamente es que si estos pibes no hubieran sido quien son, no hubieran podido demostrar que son trabajadores, que tienen recibo de sueldo, si hubieran sido dos changarines, si hubieran sido dos pibes como hay montones que tienen antecedentes judiciales, estos pibes están condenados. No había manera, yo no hubiera podido retorcer este rumbo, no sé si hubiera podido. Si no hubieran tenido, imagínense que este juicio se hubiera dado en secreto, como se dan cientos de miles de juicios en secreto, o sea, sin 200 personas escuchando. ¿Entendés? Y hubiera sido condenado, porque los pibes, ¿por qué los pibes se tienen que acordar qué hicieron ese día? Y además, este tipo de reconocimientos, avalado por la Defensoría Oficial, por la Defensoría Pública, se hace todos los días. Se hace todos los días. Mira, si hay alguien que no defienda a la policía en esta ciudad, en esta provincia, soy yo. Yo no soy un tipo caracterizado por ser pro-cana. Pero la responsabilidad principal no es de la policía. La responsabilidad principal es de la justicia. La responsabilidad principal es de los fiscales. Ellos son los jefes de la policía. Y si un fiscal permite que se hagan estas cosas, si un fiscal permite que se haga un reconocimiento de esta manera, porque lo que nadie obvia es que había un fiscal en el reconocimiento. Lo que nadie obvia es que había un fiscal cuando lo sacaron del estreno de la casa. Y que había un fiscal que ordenó las medidas de prueba que ordenó. Por ejemplo, permitió que se manipulaban las armas, tipo de cosas. Entonces, eso, para ellos son elementos de prueba, y para nosotros son elementos de absolución. Si estos chicos no hubieran sido quien eran, estaban presos. Negro, Fer, ¿me permitís que le haga una pregunta al negro? A ver, o ya se corre. Estamos bajando los tres pisos y seguramente nos vamos a encontrar ahora con el recibimiento de los chicos. Dame sí. Un segundo. Estamos en los tribunales de Morán, fueron absueltos por si recién llegan. Sí. Luis Gómez y Diego Romero. Y como comentaba el negro, fueron absueltos no por el beneficio de la duda, sino por las pruebas, o sea, un detalle claro. No menor. Sí, en principio es lo que él cree al haber visto la resolución, porque obviamente los fundamentos todavía no han sido dados a conocer. Déjame que te deje para más tarde. Ahí está, mira. No sé, se van a empezar a escuchar seguramente los aplausos de las organizaciones sociales. Uh-huh. ¿Se escucha? Sí, algo se escucha, un poco bajito, pero se escucha. Bueno, nosotros estamos con Tío y Luz. Se van a bajar la escalera y se van a fundir en, por lo menos, en una cuarentena de horas. Uh-huh. En dictadura de democracia la represión continúa, fiscales y policías te condenan, es lo que dice una cartulina que lleva 10 escalones de alto, que son los que los chicos todavía tienen que bajar. Está como una especie de escenario improvisado que iba a tribunal de Morón, que es una escalinata. Lucy iba a estar arriba con Zaya, con la chiquita de Luz y Diego, sí. Exacto. Que fue utilizada como prueba, ¿no? Porque una de las cosas que decían al haber encontrado la escena del crimen del colectivero es que, bueno, que la mochila tenía certificado de vacunación de Zaira, ¿no? Esa mochila que los chicos habían perdido. Claro. Y como antes, me decía Diego algo muy interesante recién, ¿no? Pues eso no podía, con que ahora van a tener que pensar dónde llevan sus cosas, ¿no? Porque me imagino que mochila nunca más. Y esto es importante que todos sepan, que cuando pierden algo hay que hacer la denuncia, porque si no, la policía puede utilizar estas cosas como prueba para una causa armada, ¿no? Sí, no, terrible la situación de los chicos. Nora Cortiñas, ustedes me cortan, ¿eh? Porque saben que yo soy capaz de seguir. Nora Cortiñas, Pablo Pimentel, nos están acompañando en una foto que seguramente circulará por las redes sociales en un ratito nada más, los que están aquí sacando las fotos. La labor de la mamá de Luz ha sido fundamental también en este caso. Sí, y ambos destacaron, nosotros pudimos charlar con ellos mientras esperábamos la comunicación con ustedes, y ellos destacaron la... son conscientes de que si no hubieran tenido este acompañamiento social no hubieran podido alcanzar esta absoluta que les llega hoy. Se escucha como bastante saturado y estamos por cerrar con el último bloque. Ya tenemos a la gente en piso que vamos a estar cerrando. Agradecemos la comunicación y bueno, seguramente durante el día se van a estar conociendo, bueno, se va a poder escuchar la palabra de Luz y Diego, que seguramente van a estar ustedes llevando al Enredando las Mañanas de mañana jueves de 10 a 12. Dale, dale, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y vamos a estar al tanto. Bueno, estábamos en comunicación desde los tribunales de Morón, donde la alegría, la lucha, aunque también ese escozor que te da a pensar que hace 3 años que Luz y Diego vienen atravesando esta maldita pesadilla de una causa armada. Creo que la reflexión del Fer no era menor. Cuando te roban algo hay que denunciarlo porque la policía lo puede usar como prueba para armarte una causa. Y eso no es un detalle menor. Luz y Diego no eran ni militantes perseguidos políticamente, ni alguien peligroso para alguna institución o algún estado. O sea, eran los vos, yo, tu vecino, tu tío, tu hermana, tu primo, cualquiera de nosotros y nosotras a las que les puede pasar que le armen una causa por homicidio, por encontrar una mochila con el certificado de vacunación de tu hija, aparentemente en una escena de un crimen. Así que bueno, vamos a un corte muy chiquitito porque ya tenemos en el estudio que nos están esperando para salir en minutos nada más a Susy Shock y a la gente del deleite de los cuerpos. Así que los dejamos un segundo. Vamos a escuchar a Rimando Entre Versos, un toque rapidito, tranqui, y venimos para el último bloque, el Festival del Deleite de los Cuerpos. Levantar. Yo hablando de la pura realidad en mi cabeza.

Estamos con... A ver, vamos a ver, porque no escuchamos nada, Franco. Si no nos escuchamos, tenemos miedo de no estar saliendo al aire. Usted habla como en su casa. Sí, sí, bueno. Pero estamos al aire. Sí. Porque no se escucha, no nos escuchamos nosotras. ¿Todo bien? Bueno, pero si no... ¿Ahí escuchó? ¿Ahora sí me escuchan? ¿Sí? Bueno, buenísimo. Me parece que ella no nos está escuchando. Sí. Bueno, perdón, pero evidentemente hoy estamos... Ahí está. Bueno, ahí está, volvimos al aire, volvimos a la normalidad. Sí, el estudio es un poco como... Se pone caluroso, vamos a prender el super aire acondicionado que tenemos acá. Estos splitters chiquititos que dan vuelta para todos lados, pero sí, que hacen ruido en el micrófono. Está saliendo todo bien. Ah, bueno, si listo. Si no acá se escuchan, son problemas del bajón de luz que hubo recién. Ah, capaz que se quemó algo. Estamos teniendo problemas técnicos, espero que no se haya quemado nada. Y bueno, les comentábamos entonces que íbamos a estar en los estudios con la gente del deleite de los cuerpos. Nos acompaña Noé Gal, nos acompaña Barbie Woman y nos acompaña Susy Yo, que aparte de estar en el deleite, está presentando su nuevo disco que... Me acabo de olvidar el nombre. Buena vida y poca vergüenza, que lo tenía anotado por acá para no olvidarme. El día 23 estuviste presentando el disco, así que bueno, nos gustaría que nos cuenten el disco, la presentación, lo que queda del deleite, hasta cuándo va a ser. Y bueno, el domingo, hola a todos. El domingo hicimos la presentación, en otro año más del deleite, ya por la quinta edición de este festival. De los cuerpos y del gozo de los cuerpos, así que y seguimos con muchas cosas, radio, obras de teatro, tengo dos funciones también en Alta Gracia, en Quillo, mañana y pasado, y el cierre con Tuti, que vamos a estar todos el sábado en Villa La Maternidad, así que ahí les esperamos. Es fácil, cualquier cosa, si hay un dato que se nos escape, es entrar al Facebook, que es el Festival Deleite de los Cuerpos, y está toda la programación. Hay unos cursos de automaquillaje de la Barbie Guamán. Estamos hoy, así hoy. Sí. Con Tuti. Perdón, tengo que preguntar porque soy de la zona de las Sierras Chicas. ¿En Unquillo vas a estar? Así parece, el viernes, ¿no? Mañana Altagracia y el viernes en Unquillo. Wow, para las Sierras Chicas es toda una novedad que no sea algo que salga del folclore estructurado y tradicional o del boliche. Vamos a ver con qué nos encontramos, pero siempre es gente linda la que abre esos espacios y esas posibilidades para que uno ande entrando de a poquito en los espacios. Así que nada, contenta. Yo Altagracia fui ya dos veces a actuar. Digamos, hay un vínculo construyéndose, pero Unquillo va a ser la primera vez, así que con muchas ganas de estar ahí. Yo seguramente voy a estar porque me queda cerca. ¡Dale! Que voy a poder llegar. Y contanos cómo fue la presentación el 23. Estuvimos viendo ahí unas fotos fantásticas. Poderosa, porque aparte gente. Pude venir con el grupo, que a veces, viste, como autogestionamos nuestros viajes por todos lados, cuesta bastante que tengamos cuatro pasajes, que podamos estar todos. Entonces, en el esfuerzo que han hecho los chicos, se logró eso, que aparte es un poco la idea de eso que suena en el disco se pueda ver en vivo, ¿no? Que esto es un trabajo de todos estos últimos años con Sole Penelas, con Horacio Vázquez, con Caro Bonillo. Entonces la percusión, la guitarra, el teclado, todo eso, que el cuatro que toca Sole, todo eso que esté también presente acompañando las músicas, es súper importante para dar algo de esa novedad que es un material discográfico, con todo el esfuerzo que significa, pero también con toda la alegría de que hay arreglos que una elige especialmente, hay modos desde donde leer estéticamente ciertas canciones que está bueno que se pueda compartir. Así que bueno, en eso súper contenta, mucha gente, lindo lugar, poderosa la conexión. Bueno, yo, la Córdoba es escasa para mí, así que hay un vínculo ya también súper fuerte en eso, y yo agradecida siempre de estar, si bien soy parte del deleite, agradecida de seguir pudiendo ir y venir todo el tiempo. Cuéntanos entonces justamente el deleite, que se hace por quinto año, y cuéntanos a los y las oyentes de qué se trata este festival y hasta cuándo va a estar y todo lo que falta, porque está lleno de actividades. La verdad es que yo, que siempre sigo así los programas del deleite, este ha sido como bastante más intenso, ¿no? Bueno, hola, hola a todas y a todos. Sí, esta última semana tenemos actividades todos los días. El festival, no sé si todos saben, pero dura un mes. Es durante todo el mes de noviembre. Tenemos actividades durante la semana y los fines de semana. Empezó ya hace mucho y estamos ahora en el tramo final. Y hoy tenemos, por ejemplo, la radio abierta que hacemos con la red Nosotras en el Mundo, que justo me escribió la Nati Di Marco, que el año que viene la quieren hacer también acá en Sumelo Turbo, que hagamos una... No, nos prestaban los estudios, así que seguramente el año que viene estaremos haciendo radio todos juntos. Bueno. Que la idea es poder, bueno, hacer entrevistas y que a veces se pierde la gente que no puede venir o no pudo estar, o de otras provincias, otro lado. Se pierde toda la experiencia y lo rico que tiene este festival, que es también poder juntarnos a charlar y conocernos y generar esto autogestivo. Que por ahí la lógica de otros festivales que tienen financiamiento es, bueno, te pago el pasaje, venís, actúas y te vas, y no nos vemos, no nos cruzamos, no charlamos, no compartimos. Entonces, que la idea de la radio abierta es poder, bueno, poder acercarle al espectador, a los espectadores, también esto que nosotros hacemos, lo que estamos pensando cuando construimos el festival. Así que hoy a las 9 de la noche, en la página de Red Nosotras, van a poder escuchar la radio. La radio es en el asentamiento Fernse, Jerónimo Luis de Cabrera 712. Se pueden acercar, es una radio abierta, con participación de quien esté ahí también en la sala. Así que bueno, están todas invitadas. Conduce Barbie Woman, está la Fabi Tron, está, bueno, mucha gente querida y conocida. Mañana hay un taller de automaquillaje que lo dicta aquí la Barbie. Que mejor que ella les cuente bien, invite al taller mientras yo busco la dirección exacta del lugar, porque es un poquito complicado. Bueno, hola colega, ¿cómo les va? Gracias a las chicas que me trajeron a la radio y que soy dueña ahora de la radio, de Mostra de Radio, y que vamos a estar haciendo hoy a las 21 horas, así que las pueden escuchar por Red Nosotras. Y pues, con respecto a... Estamos viendo, por acá lo vamos a retransmitir. Exactamente. Ay, qué divina. Porque es cadena nacional, te digo, mi amor, ¿no? O sea que a todos los programas esto de radio... Esto también sale a nivel nacional, no sé si ustedes saben, sale desde Jujuy hasta El Bolsón, no, y desde La Rioja hasta Buenos Aires. Ay, salen 25 emisoras en este momento, así que... Bueno, entonces... Es una gran llegada, bella llegada, es un gran laburo que hacemos diariamente. Así que contanos, Barbie, ¿cómo nos trae las actividades de hoy? Y bueno, yo creo que hoy vamos en Mostras vamos a hacer todo un programa muy divertido que atraviesa todo el deleite de los cuerpos. Y la radio estuvo pensada desde el principio para que la gente en realidad sepa de qué se trata el deleite y tenga un poco más de llegada a todo el mundo, porque como dijo Noel, lo venimos haciendo hace 5 años y que ellos hacen toda una autogestión de este trabajo, y es importantísimo que todo el mundo sepa realmente de qué se trata y por qué hacemos este deleite y cuántas son las actividades. Entre tantas actividades que tenemos, bueno, esta es cuando el jueves el jueves a las 6 de la tarde en Eusebio Marcilla 677 en Barrio Ducase, atrás del ACB, en el local de la colectiva, esta agrupación. Bueno, ahí está haciendo el taller Barbie de automaquillaje. Bueno, les cuento que es la última clase que voy a dictar y está muy abierto a todo el mundo. Es un maquillaje para automaquillaje, donde se dan pistas así claves precisas sobre cómo maquillar la sombra, el claro oscuro, cómo poner unas pestañas, hacer algunas cositas más. Está abierto para todo el público, y las chicas trans que me están escuchando también pueden asistir. Geniales, que estoy para ellas, para servirles y que las la pasemos bien. Nos vamos a divertir también, porque es una experiencia nueva del deleite, y creo que es importante saber un poquito de maquillaje para estar divina como yo. Para aclararle a las de los oyentes, atrás del ACB es justo saliendo por el puente en la diagonal, dice que se abre cuando subís la Valleja, se abre una diagonal ahí en mitad de cuadra, y un local del ACB, exacto, en vez de por el Parque Las Heras. Ahí, claro. La diagonal del Parque Las Heras. Claro, sí. En vez de seguir por Fragueiro, agarramos la diagonal una cuadra y seguramente va a haber carteles indicativos. Sí. Que entren en la puerta, que los inviten. Voy a estar parada yo, que no se van a equivocar en la puerta. Me van a ver una travesti. Bien visible. Bien visible. Bien. Quiero decirle a la gente que, para que sepan, soy doble de riesgo de Angelita Jolie. He trabajado en Maléfica también, he sido doble de riesgo, así que me van a identificar con facilidad. Perfecto, entonces va a ser por todo el mes de noviembre, ya termina el mes de noviembre, cuéntenos qué actividades continúan durante todos estos días. El día viernes vamos a estar pasando la película que dirige Wincy, que es un director de cine chileno, que donde trabaja Hija de Perra, que se llama Empana de Pino. Hija de Perra es una actriz performática de chilena que, bueno, este año falleció, y bueno, también como idea de poder hacer un homenaje con una performance de Pantu de Palma, que se viene desde Jujuy. Esto va a suceder en el asentamiento, donde dije, Jerónimo Luis de Cabrera 702, en Barrio Alta Córdoba. Y para quienes no puedan acercarse ahí y estén en las Sierras Chicas, en un quillo, en un bar que se llama Jazz Local, en Avenida Belgrano 1360, a las 22:30 va a estar Susy Shock. Hermoso ese lugar. Y quiero bueno, decir, difunda, es muy hermoso. Difunda. No, lo único que hay que subir un par de cuadritas a la montaña, así que la vista ya de por sí es bellísima. Me voy en Ojota. Yo que ando en taco me voy en Ojota. Aparte mirándose. Tienen una onda divina los chicos, así que bueno, va a ser un seguramente un gran encuentro. Y es mucho que no voy, así que si oyen a ella la sacan a la montaña. Hay una chica. Bueno, para el próximo deleite, yo que vivo en las Sierras Chicas, ya empiezo a gestionar lugares que queden en medio de la montaña, así hacemos más de una presentación ahí. Dale. Bueno, mientras haya aire acondicionado en la montaña, no, es que la montaña no hace falta. Está fresquito. Se hace la urbana. Es más, vayan abrigaditas porque la noche se está poniendo bastante fría. Bueno, fresco. Mamá, te quiero decir que allá en Tucumán es indispensable que nosotros tengamos aire acondicionado porque vos morís desde la mañana deshidratada con 68 grados a la sombra. Yo pensé que solo eso pasaba en Tucumán es una de las provincias que no conozco, así que ya voy a estar me llegando. Y bueno, ahora no te recomiendo que vayas porque vas al tránsito. Deshidratada, deshidratada de allá. Bueno, pero un encuentro nacional para un programa que sale a nivel nacional. Me parece que muchos de los y las oyentes van a estar ahí, como seguramente conocen un montón de los nombres que acabamos de nombrar y de las actividades que se van a estar realizando. Esperamos que el deleite cada vez crezca más y ya de por sí es como un gran evento que se espera todo el año y se prepara en diferentes momentos del año, ¿no? El gran cierre es el sábado, que a diferencia de todos los otros años, esta vez decidimos que el cierre sea abierto. En Villa La Maternidad hacemos un festival, siempre lo hicimos como en bares o boliches, con banana, lo hicimos que sea abierto, articulando con la gente de la Biblioteca Popular Heraldo Eslava, uniéndola a su reclamo y a su lucha, los 10 años de resistencia de la Villa Maternidad. Van a estar Eloína Coronel, la banda R, Roma Roldán, que se viene desde Rosario, junto con Joaina, que se viene desde Rosario, Susy Shock, Perro Verde, Las Tranqui Panqui, Colibrí de Maíz y mucha más gente, que no sé el nombre ahora, y va a estar conduciendo la bienvenidora Barbie Guamán. Va a estar largo. Va a ser largo, público. Sí, ¿en qué hora empieza esto? Esto empieza a las 8 de la noche, creo. Ah, vamos a estar hasta largo y tendido entonces. 7 de la mañana. No, a las 6 de la tarde. Empieza a las 6 de la tarde. Si a las 6 de la tarde va a empezar a las 8 de la noche. Porque vamos también a estar va a haber hasta una. Las 6 de la mañana. Claro. Pero que también me olvidé de ver una obra de teatro para niños, porque en la villa viste que hay muchos niños. Entonces, bueno, también va a haber actividades para los niños. Así que la idea es estar desde la tarde hasta que. Queremos decir con la Barbie que estuvimos otro año en la maternidad, que hemos sido recibidas hermosamente, les hemos hecho amigas, amigos, y estamos ahí con ganas de volver. Nos hemos besado con alguna gente, estaba la policía también ahí siempre atenta a lo que íbamos haciendo, diciendo. Nos iban persiguiendo una custodia casi personal. Pero bueno, la alegría siempre sucedió y la alegría siempre sucederá, así que estamos ahí estando, acompañando también. En la villa van a poder conseguir el día este, vamos a armar una feria, los CDs de la Susy, que para quienes lo quieran comprar, lo quieran acercarse, van a estar ahí, va a haber una feria con varios también libritos de que está haciendo Fabitrón, va a haber una feria copada, amiga, para quien se quiera acercar. Y la gente que se quiera sacar foto conmigo puede abonar 3, 4 pesos y yo me le saco una foto. Bueno, a la gorra entonces. La gorra dijo 3 o 4 pesos. Tampoco es así. 4 reales había dicho. Claro. Los reales cotizan más en Córdoba. Así nos vamos después a Brasil. Sí. Nos vamos al Río después. Claro. ¿Sabes cuánto sale un helado en Brasil? Hace mucho que los reales. 60 pesos argentinos. 60 pesos argentinos cuesta un helado. Allá en Brasil. Cobra reales. La foto. para... Bueno, quiere decir la gente que son 5 reales. De la inflación, la inflación. No importa qué, pero que sean no. reales. No importa, pero que sea de verdad, que sean reales los billetes. Si me quieren besar o así, también lo acepto. Hay negociación, hay negociación. Podemos negociar todo. Bueno, estamos recontra pasaditos de horario, pero no queríamos no estar con todos ustedes en el aire contándonos de este hermoso festival. Bueno, no sé, Susi, si vos querés hacer algo, te ponemos un tema. Hay el tema, el primero que abre así, que así. Está la percusión de Horacio y de Caro. ¿Canto que colectivo? No, así, un tema que se llama así, el número uno, fíjate. Que... Acá está. Es como cuando decís, no te va a gustar Power. Que este se llama así, así como así, ¿viste? Así. Que empieza de una frase que, nada, lo dice todo. Bueno, con eso nos despedimos. Nos vamos a quedar entonces con el tema así del nuevo disco, Buena Vida y Poca Vergüenza. Así se llama el disco, Folklore. Bueno, Folklore. Entonces cerramos este Enredando las Mañanas de día miércoles desde Córdoba y no nos recordamos de lunes no a... vuelvas a decir nunca más que no, por eso aclaro con el conector ahí en el medio, así no se enoja señor Franco. Y los dejamos como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 y espero que nos sigan acompañándonos a través de www.rnma.org.ar. muchísimas gracias por la visita. Beso a Córdoba. Y que gracias sea... a ustedes por la invitación. No, por favor, y gracias por estar, por acompañarnos con esa energía bellísima que tienen y que sean muy bellas las actividades que siguen todavía durante todo el mes de noviembre. Así que los dejamos con un temita. Tal vez el destino de tanto querer, de tanto desear, mi tierra sembrada otra vez. A mi carro voy, contando preciso el abismo de hechizo, en la noche seguir peleando el maíz.